Comisiones Territoriales Educativas de Derechos Humanos e integramos la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Somos sobrevivientes, familiares de detenidos desaparecidos, militantes de todos los frentes de los distritos denominados de Zona 4, organizaciones y compañeros del conurbano y de Capital Federal. Vivimos, estudiamos, trabajamos, militamos y caminamos el área y los distritos que estuvieron bajo el control represivo del Campo de Mayo. Sabemos, y ahora ya está documentado por un equipo que trabaja en su reconstrucción, que acá existió el mayor campo de detención y exterminio por donde pasaron más de 5.000 hombres y mujeres. Acá funcionaron maternidades clandestinas cuyos niños en cautiverio, en su gran mayoría, aún no han recuperado su identidad. Esto fue parte del genocidio. Fue un proyecto cívico-militar, un plan sistemático. Hoy estamos recuperando la verdad. Campo de Mayo es el símbolo del proyecto genocida implementado en todo el territorio nacional con 30.000 detenidos desaparecidos, 15.000 presos políticos, 500 niños y niñas secuestrados, miles de exiliados, 520 centros de detención clandestino, 50.000 empresas cerradas, 50.000 millones en deuda externa. Tuvieron que pasar más de 30 años del último golpe cívico-militar para que la Comisión por la Recuperación de la Memoria entrara a Campo de Mayo. Más de 5.000 marchamos desde Ruta 8 y 202 aquel día del 25 de marzo de 2006, bajo la consigna Ahora Campo de Mayo. Fue el primer acto del país realizado en una guarnición militar. Hoy estamos nuevamente aquí, en el marco de la memoria, verdad y justicia. Venimos, pues no olvidamos a nuestras compañeras embarazadas. Por varias de ellas, estos días en los tribunales de San Martín se dictó sentencia y condenas a perpetua para alguno de los responsables de este genocidio. Por María Eva Duarte Perón Aranda, embarazada de 2 meses, secuestrada en Los Polvorines, que habría tenido un niño en Campo de Mayo entre abril y mayo de 1978. Por Liliana Isabel Acuña, embarazada, secuestrada junto a su esposo. Su hijo había nacido entre diciembre de 1976 y enero de 1977. Por Atlántida Coma y Nélida Beatriz Ardito, profesoras de Ciencias de la Educación, secuestradas en Capital Federal y llevadas a Campo de Mayo. Por Susana Stritzer, embarazada de 8 meses, secuestrada en Boulogne, tuvo un varón que lo llamó Carlos, pero nunca fue entregado a sus familiares. Por Ana María Lanciloto de Mena, embarazada, quien estuvo detenida en Campo de Mayo. Por Norma Benavides y su esposo Julio Bisaura, secuestrados el 19 de abril de 1976 en la vivienda de Haití y Los Herreros de la localidad de Tortuguitas. Por Marta Graciela Álvarez, embarazada de 7 a 9 meses, fue privada de su libertad en José C. Paz el 19 de abril de 1976, junto a su esposo y otros militantes. Se la vio en el Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo. Sus restos fueron recuperados en el cementerio de Avellaneda. Por Miriam Obando, embarazada de 6 meses, secuestrada en Escobar, quien tuvo una hija en la maternidad de Campo de Mayo que la llamó Laura Catalina. Los equipos de investigación de las abuelas pudo identificar y recuperar a Laura, ya que estaba apropiada por María Morril y Carlos Hidalgo Garzón, quienes fueron condenados por apropiación en este juicio. La niña había sido entregada por el Movimiento Familiar Cristiano. Es cierto que fue mucho lo hecho hasta ahora, con un Estado comprometido con los derechos humanos, con abogados que siguen trabajando para que se profundice la justicia, compañeras y compañeros y organizaciones que son parte de esta búsqueda de verdad y justicia. Pero decimos que seguimos luchando por identificar y reconstruir la historia de los compañeros que fueron secuestrados y llevados a Campo de Mayo, ayudando y acompañando a los profesionales, testigos y querellantes en los juicios, ayudando a investigar el funcionamiento represivo de la Zona 4, contribuyendo en la búsqueda de los jóvenes que fueron apropiados, evidenciando los lugares físicos en donde se llevó a cabo la detención ilegal de miles de militantes, señalizando otros circuitos represivos, recopilando y sistematizando material documental y testimonial, promoviendo redes entre personas y organizaciones de la comunidad, recuperando la memoria histórica. Valoramos justamente nombre a los juicios a los genocidas en curso, porque fueron conquistados por la lucha de todos nosotros. Hoy queremos ampliar estos juicios y sentar en el banquillo a los acusados, a los representantes de los grupos económicos, a los civiles, a los que fueron parte de estas estructuras que secuestró, torturó y mató a más de 30.000 de nuestros y cientos de niños entregados. Queremos celeridad y profundización de todo lo hecho. Nuevamente estamos para decir que queremos verdad y justicia. Juicio y castigo a los culpables, militares y civiles, aparición con vida de Julio Jorge López, apertura definitiva de todos los archivos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.